En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Autoridades del Instituto Tachirense de Edificaciones e Instalaciones Educativas, INTEDUCA, confirmaron el inicio de las obras para la restauración con materiales reciclables del núcleo rural 202 Félix Zambrano, ubicado en el sector La Espuma del municipio Ceboruco. Es la primera escuela en Venezuela de construcción ecológica y que, aparte de convertirse en un modelo piloto, contribuiremos con el quinto objetivo del Plan de la Patria, afirmó José Gregorio Colmenares, responsable de INTEDUCA. Por su parte, Homero Parra, comisionado estatal ecológico, aseguró que el trabajo de servicio para con la comunidad educativa de la aldea La Espuma es considerada vital al reducir, reutilizar y reciclar utilizando elementos naturales para levantar la estructura de la escuela. En cuanto al proceso de transformación, explicó Parra que los materiales básicos a utilizar son las botellas de plástico, las cuales serán convertidas en bloques cilíndricos con el soporte de bastidores de madera. Vamos a escuchar lo que al respecto decía el responsable de INTEDUCA, José Gregorio Colmenares. Estamos trabajando aquí en la escuela Don Felipe Zambrano, municipio Ceboruco, la primera escuela en Venezuela con material reciclable. Esto es importantísimo resaltarlo porque con esto estamos contribuyendo con el quinto objetivo de la Plan de la Patria. Y aquí, bueno, aquí más que palabras son realidades que estamos contribuyendo nosotros para salvar el planeta. Aquí estamos en la primera escuela con material reciclable. Aquí el profesor Homero, que viene apoyándonos a nosotros con lo que es la construcción de esta escuela. Estamos sirviendo, nos está sirviendo como ejemplo con la casa que hizo en La Fría, una escuela también totalmente hecha con material reciclable, y ahora pasamos a la escuela, una escuela que va a ser piloto en Venezuela, piloto en Sudamérica, y es importante resaltar esto, crear conciencia en los niños, crear conciencia en los adultos, crear conciencia en el pueblo del Táchira de que sí podemos, no es necesario tener recursos, no es necesario tener plata, sino tener voluntad. Con la voluntad nosotros podemos salir adelante, y aquí vamos a mostrar un botón, aquí hay una voluntad de querer hacer las cosas, y una voluntad de un gobierno comprometido con la educación. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.